Radio Mensa B, 36 años, son 36 años. ¡No se engañe, compa! Radio Mensa B, la más folclórica de Panamá. De Punta Burica, Cabo Tiburón, siendo la pionera en subastar, ganado en oferta y demanda, siempre la mejor. Meta bueno y saque bueno. Liderazgo, confianza y seguridad en el manejo de ganado. Subasta ganadera de Panamá, con la juventud va de la mano. Subasta ganadera de Panamá, meta bueno para que saque bueno. Gustico más. Pero no se engañe, compa, Rigo Amaya, que lo ve hombre. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No se engañe, compa! Radio Mensa B, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y descargue nuestra aplicación para que nos escuche en su teléfono inteligente. ¡No se engañe, no compa! ¡No se engañe, compa! ¡No se engañe, compa! Con Radio Mensa B. Radio Mensa B es el medio masivo para posicionar y reforzar la imagen de su producto o servicio. No busque otra radio. Radio Mensa B, tu mejor alternativa. ¡Ey! Por la vieja tradición, versos de Min Acevedo, de Bolivarios en el ruedo, le cantan a la nación. Nando, Kiko y Avelino, Miguelito y Miguel Cano, suelen cantarle al Macano y al Dios inmenso divino. A las flores del camino, cuando bordan a la prima, dicen que apriete y yo prima, al tocador la guitarra, para que inicie la farra con 2 horas en las tarimas. Suena guitarrita. Bienvenidos, bienvenidos amables oyentes a una presentación más de dos horas en las tarimas a través de Radio Mensabel, sentir de lo nuestro. La décima de la poesía cantada a esta hora del día a través de los 1410 kilohertz de tu emisora amiga Radio Mensabel. No se engañe, compa, lo mejor de la décima en vivo, décimas del ayer, décimas bonitas, décimas que se aprende mucho con estos grandes cantadores de Mejorana que tenemos en nuestro hermoso país, Panamá. Gracias mil por estar en sintonía. En controles está Víctor Barrios Brose, también nos acompaña en el día de hoy el compositor de décima panameña y de música típica y también especialista en salud, el amigo Rigoberto Amaya Montenegro, para llevarles lo mejor de la décima panameña. Muchos reportes de sintonía y no hemos comenzado el programa. Gracias, gracias mil a todos esos fieles oyentes de dos horas en las tarimas a nivel nacional y mucho más allá. Bueno, vamos hoy en el día de hoy a hacer algo especial. Nos recordamos, fue hoy temprano, así que no pudimos prepararnos totalmente. Hoy cumple 2 años de su desaparición física ese gran poeta y cantador de Mejorana, don Zacarías Marín. Así es que vamos a ver si proyectamos algo de Zacarías. Veníamos programado con otros temas, pero aquí rápida, aunque había uno, sí, el mesano ya lo traía, un tema que me han solicitado mucho aquí, una cantadera en tablas abajo entre Lili Samaniego, Tano Mojica y Zacarías Marín, porque le gustó mucho el tema, que no fue el que expuso el tema Zacarías, pero le gustó mucho el tema de Zacarías Marín, ya lo traíamos preparado, así que vamos a ver qué más encontramos por acá de don Zacarías, en honor póstumo a ese gran compositor y cantador de Mejorana de la Mata de Santiago de Veragua. Se nos fue al más allá. Ahí estuvimos, casualmente viajábamos a la ciudad capital ese día cuando nos encontramos con el lamentable suceso. Ahí pues rápidamente bajamos, ahí cerca del río que está cerca a la Nestlé, ahí en Natá. Ahí logramos entrevistar a grandes artistas, a ese gran compositor, a ese gran cantador que Zacarías le hacía todas las décimas, don Moyo Cisnero, estaba Nolis Díaz, Yayita Murillo, bueno, grandes artistas estaban ahí pues esperando que salieran con el cadáver pues de don Zacarías Marín del Río, que está ahí cerca a la Nestlé en Nata. Yuyu. Zacarías, muy respetuoso de la décima Espinela. Así es. Oír a Zacarías es el hombre de la rima perfecta. Así es. Así es que nos rima, duele, métrica y sentido. Exacto. Nos duele mucho la desaparición y el año ya que lleva de la ausencia de nuestras décimas. Así es, muy, muy recordado Zacarías. Se nos fue rápido don Zacarías, un hombre, un profesor de biología, muy decente, mucha cultura, muy respetuoso. Cuando usted conversaba con él, usted se daba cuenta la calidad de persona de don Zacarías, hasta que nos erizamos cuando recordamos a Zacarías Marín, definitivamente. Por allí nos cantó, ve, vamos a ver si encontramos el tema ese, ya que estamos en el décimo, en el aniversario número 36 de Radio Mensabé. Tenemos una décima que cantó en el Choclo con don Avelino Montenegro a Radio Mensabé. Por aquí debemos tener las Víctor, vamos a ver, vamos a arrancar programa y sobre la marcha vamos viendo qué más tenemos de Zacarías. Oiga, gracias a Nissan y Mitsubishi, auto nuevo 0 kilómetros, ya lo sabe Yuyo, va a comprar carro aquí mismo en las tablas, no viaje lejos, no se exponga, aquí mismo Nissan y Mitsubishi, frente a Global Bank, Heriberto Concepción, Roberto Barahona, Chiminín Moreno, este servidor para atenderles como ustedes se lo merecen. Hacienda Tanara en Chepo, en Panamá, el ingeniero Pedro Vallarino Coco, los mejores sementales Brahman de la República, 6613-6673. Recuerden el Terramar con el menú exquisito para el día de hoy. Vamos a ver si lo tenemos por ahí, Víctor, ahora para el cambio. El restaurante Terramar de Alicia Espino, aquí en la ciudad de Las Tablas, las mejores comidas, los mejores precios, ya lo saben. Oiga, los domingos, desayune bien, donde Lega Cano, en el Cocal de Las Tablas, desayunos deliciosos, bité de carne, chanfaina, tradicional mondongo con tortilla, san cazuela, donde Lega Ana y Neya, en el Cocal de Las Tablas. Vamos rápidamente a escuchar por lo suave, lo liviano, lo fácil de cantar, a Tano Mojica, Zacarías Marín, Lili Samaniego en Torrente de Mesano. La gran cadena de radios corresponde la salida. El orgullo de la Soledad de Soná, la Piraña, el honorable representante Salustiano Tano Mojica. Servirle a su dueño de reloj despertador. Thank you. no soy de por aquí. contagioso el ahínco y entusiasmo con que canta. No se atrasa ni adelanta como buen madrugador, y hasta pienso que es mejor que el pequeño reloj suizo, y por eso lo utilizo de reloj despertador. Por ahí. Se curu cucú, mi reloj despertador. Bueno, tenemos las 11:27 minutos, qué belleza de décima nos han ofrecido estos tres grandes de la décima panameña, Yuyo Jaén, estimados oyentes, como lo es el amigo Tano Mujica, Zacarías Marín y don Lili Samaniego, ¿no? Hombre, muy bueno improvisando y definitivamente, ¿no? Su jocosidad, su forma de ser de Lili Samaniego, que hablar de Zacarías, que hoy está cumpliendo 2 años, que partió al más allá. Qué rima métrica y sentido, don Yuyo. ¿Qué nos comenta sobre esa décima? No la había oído, pero me había perdido algo extraordinario. Muy buena. Me erizó la décima, el tema. Y sobre todo, hay que destacar lo que tú decías de Lili, que en esta oportunidad se apegó mucho a la rima consonante. Así es. Y entonces esa saloma, ese dejo que tiene tan bonito, tan bonito. Así es, esa es Lili Samaniego, cuyo tono, sí. Las rimas son recursos que se utilizan en poesías, no todas, más que todo en refranes, canciones. pero hay una diferencia entre la consonante y la sonante. La rima sonante lo que le da es ritmo al verso. Fonéticamente se oye. Por ejemplo, tú rimas carro con mano. Eso no rima, no rima, pero no rima. Cantando ese no se oye mal. Eso así es lo que es la diferencia entre la rima sonante y la rima consonante. Consonante, así mismo es. Oiga, acá nos escribe alguien sobre una décima, don Zacarías. Dice, ha pasado a mejor vida un poeta cantautor que respiraba folclor hasta el día de su partida. En la campiña florida del más lejano confín de la mata es su jardín donde su recuerdo vive. Un pensamiento describe quién fue Zacarías Marín. Zacarías Marín Hernández, con los versos que escribió, a su patria le dejó mensajes poéticos y grandes. En la gloria donde andes y en la tierra su poblado, por siempre será llamado cantor de sabiduría, un genio de la poesía en el verso improvisado. Con un pregón muy bonito, Zacarías, el gran artista, le decía a los guitarristas, hágale un piquetito. Como cantor favorito y poeta renombrado, dejó su don impregnado en el alma de la gente, su pasado, su presente, su cantar y su legado. Fue un grande profesional, hombre de literatura que defendió la cultura en el folclore nacional. Su pluma fenomenal resaltó cual paladín, quien fue Zacarías Marín. En el verso improvisado, su cantar y su legado no ha muerto ni tiene fin. Arcelio Chellín Batista nos acaba de enviar esta décima. Gracias mil por estar en sintonía de Radio Mensabé. Y muchas personas más que han reportado, el amigo Fulo Morcillo, Carlos Alberto Medina, Juan Eduardo Céspedes, también saludos. Allá en Las Aminas reiteramos el saludo de cumpleaños del señor Dídimo Montenegro de parte de toda su familia. Salud sobre todas las cosas. El amigo Tito Dovil, también saludos allá en Guararé. Alejandro Morales, saludos, dice hasta, bueno, ahí se corta el mensaje, hasta Santa María. Acá tenemos otros saludos, Javier Peralta en el Macano de Guararé, Roger Antonio Caballero dice saludos a mi gente de Las Aminas desde la Gran Chorrera, así que Roger Antonio Caballero le envía saludos a su gente de Las Aminas. Auto nuevo, 0 kilómetros, aquí mismo en Las Tablas, no viaje lejos, no se exponga, aquí frente a Global Bank. Cotice su Nissan o Mitsubishi, contacte a Heriberto Concepción, Roberto Barahona, Chiminín Moreno, este es su servidor, le hacemos su prueba de manejo, le buscamos su financiamiento. Vamos entonces a escuchar otro tema. En esta ocasión vamos con tres grandes artistas de la décima panameña, dos se nos fueron al más allá, don Bolívarrios, Agustín Sombrero Pintado. Me parece que en este tema también está Domín Acevedo, un tema muy bonito que no lo habíamos escuchado entre estos tres trovadores. Acá se nos fue la pantalla, ya volvió aquí. Así que vamos a escuchar en Un Gallino Lamento, Agustín Rodríguez, Min Acevedo, Bolívar Barrios. No se engañe, compa, con Radio Mensabé. Esta es Radio Mensabé, no se engañe, compa.